Bueno, hace un año ya se produjo la destrucción de la muestra de arte colectiva en el 8M Manifiestos Visuales, muestra que pretendía exponer sentires, reivindicación y conquistas de derechos de géneros y diversidades, y ya vamos para 5 años de la causa de abuso sexual contra el ex profesor Mauro Aguirre, integrante de la agrupación AUN, y bueno, las 7 víctimas siguen reclamando justicia. Es por esto que el 27 de marzo a las 5:30 se va a generar la actividad en la universidad llamada Basta de Violencias Patriarcales, Justicia Ya, en la explanada de la Facultad de Ciencias Políticas, una actividad con muchas caras del arte ahí metidas, sobre todo comprometidas con el recuerdo de estos hechos. Pero para eso tenemos en contacto a Viviana Weigel, que nos va a hablar del tema. Ella es abogada, representante de las damnificadas en la causa de Mauro Aguirre. ¿Cómo te va, Viviana? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día, bien, acá estamos. Buen día. Contanos un poquito de qué se trata esta actividad, cómo está la causa, bueno, cómo surgió la idea de esta visibilización. Sí, esta tarde vamos a realizar una actividad artística. La idea es que van a haber distintas disciplinas del arte, literatura, danza, música. Se va a reconstruir una de las obras que fueron destruidas, esto con la participación de quienes son víctimas en la causa de Mauro Aguirre. Y la idea es visibilizar la falta de justicia. Hace mucho tiempo que estamos esperando que la justicia le dé una respuesta a las víctimas de estos abusos que ocurrieron en el marco de la agrupación AUN, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La verdad que es desgastante el hecho de no tener una respuesta judicial después de haber denunciado y haber transitado un proceso que ha sido muy difícil para todas las denunciantes. Y la verdad que, bueno, de alguna manera queremos manifestar esta falta de respuesta. Y la idea era justamente de hacer una actividad artística en la cual se haga este reclamo de justicia y de manera conjunta con las artistas del 8M que en el 2023 sufrieron estos destrozos tremendos de sus obras que estaban expuestas en el SICUNC. Entonces, la verdad que se han unido todas las mujeres que sufrieron estas violencias y la idea es que de manera conjunta podamos manifestar este reclamo de justicia. Y en el caso particular de las obras de arte, permitime ampliar por las dudas que algunos no recuerde, que no fueron un atentado para visibilizar alguna situación, sino que fue un atentado por parte de un dogmatismo religioso que tiene una historia muy oscura dentro de la facultad y de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? En particular, digo. Sí, más aún teniendo en cuenta toda la cantidad de material que hay en relación a este hecho, porque recuerden ustedes que en los diarios, cuando se publicó y se conoció la noticia, se publicaron muchísimos videos, fotografías de quiénes fueron los autores, están sus rostros en todos los medios, y la verdad que no tener aún una persona imputada en esa causa nos resulta mucho tiempo sin ningún tipo de acción concreta. Esto se debe a que hemos solicitado una pericia por parte de la Policía Federal y no hemos tenido respuesta. Hace varios meses ya que estamos esperando esa respuesta y bueno, ahora le hemos pedido a la Justicia Federal que emplace a que se produzca la respuesta y efectivamente se ha emplazado, así que esperemos que en los próximos días podamos tener alguna respuesta en relación a esa pericia. Viviana, volviendo al caso de Mauro Aguirre, si nos podés hacer un repaso del estado de la causa, cómo fue andando, cómo fue llevándose y cuál es su estado actual en cuanto a su situación. Él sigue ejerciendo sigue ejerciendo la profesión. ¿Cuál es el estado actual? Actualmente la causa se encuentra en la Corte con unos recursos de casación que se plantearon luego de que se decidiera la elevación a juicio. Esto hace un año y medio. Ya teníamos la posibilidad de ir a juicio oral, a pesar de que se había adoptado una resolución con la cual no coincidíamos, porque se había dispuesto el sobreseimiento de dos de los imputados en uno de los hechos, y se había dispuesto también la libertad de Mauro Aguirre, es decir, él se encuentra en libertad actualmente a partir de esa decisión. Y es por eso que la defensa, entendiendo que ellos, que no había un agravante en cuanto a que las estudiantes eran alumnas del profesor Mauro Aguirre, lo que quedó de plenamente demostrado a lo largo de toda la instrucción, que sí lo eran y que esa agravante corresponde ser aplicada, pero la defensa está discutiéndola a los fines de evitar una pena tan alta como que tiene un máximo de 20 años de prisión. Esta discusión que está en la corte hace un año y medio no ha sido resuelta y es por eso que no podemos llegar a juicio oral, que es lo que las víctimas están esperando y buscando para lograr la reparación de todo este daño que se ha hecho a partir de estas situaciones tremendas de abusos sexuales, violencia de género, violencias de todo tipo, porque realmente lo que escuchamos sobre los testimonios de tanto de mujeres como de varones ha sido una violencia extrema en el marco de esa agrupación universitaria, estudiantil. Y bueno, y no hemos logrado llegar a juicio debido a la gran cantidad de planteos de la defensa y a la lentitud de la justicia. Realmente la justicia ha actuado de manera muy lenta y ya llevamos 5 años esperando llegar a juicio oral y no lo hemos podido hacer porque no hay decisiones fundamentales para poder avanzar hacia el juicio. Así que estamos a la espera de que la corte resuelva y que podamos llegar a ese juicio oral, porque realmente las denunciantes le han puesto el cuerpo a esta causa, han sufrido y están sufriendo, y ya son muchos años sin lograr una decisión de la justicia. Bueno, un mensaje también porque quienes hemos transitado desde la casa de estudio sabemos del ejercicio de la violencia, ¿no? Patriarcal, machista y en cuanto a al abuso de poder también, ¿no? Obviamente en nuestras épocas Totalmente. mucho más acentuada, pero este es un caso extremo, obviamente, abuso sexual es algo que tiene que estar claramente contemplado y caer con la justicia en sí, pero bueno, es algo también. Lamentablemente se va cotidianamente, ¿no? O se da, se dan. Sí, ha sido muy grave. La verdad que cuando escuchábamos los testimonios de las personas que pasaron por esa agrupación, realmente terrible las cosas que nos contaron. Y bueno, y lo importante sería que la justicia dé una respuesta frente a esto, porque si no, se genera una sensación de impunidad que permite o habilita otro tipo de situaciones iguales que estas. Y la verdad que la justicia tiene que dar un mensaje de que esto no corresponde, de que esto debe ser sancionado, de que hay que evitar y erradicar por todos los medios las violencias de este tipo, y bueno, y la justicia en este momento no está dando esa respuesta. No, y aparte si sucede con estos casos que la verdad que estuvieron en los medios, que fueron muy sonados, que fueron muy renombrados, que tuvieron una gran difusión, digo, ¿qué sucederá también con otros casos, no? En los que lamentablemente a veces Puedo están. imaginar que, Exacto. tal cual, me puedo imaginar que tampoco tienen respuesta. La verdad que bueno, esperamos que sí haya respuesta en este caso, porque es un caso que trascendió públicamente y que genera una sensación en la sociedad de que pasan cosas dentro de la Universidad Nacional de Cuyo, de cualquier otra universidad, y nadie dispone ningún tipo de sanción, más allá de que en el marco de la Universidad Nacional de Cuyo, recordemos que el profesor fue exonerado, o sea, fue expulsado de la universidad y esa decisión se encuentra firme, incluso ratificada por la justicia federal. Bueno, Viviana, bueno, clarísimo. Muchísimas gracias. Entonces queda hecha la invitación para hoy a las 5:30 para que todas aquellas que quieren se acerquen, ¿no? Va a haber literatura, como dijiste vos, música, teatro, artes visuales, danza. Es una actividad artística y aparte, bueno, justamente, ¿no? Transformar en arte, transformar en difusión esto que nos está sucediendo, este problema con la justicia, ¿no? Que obviamente es estructural, pero que de a poco tenemos que ayudar a que se modifique. Así que muchísimas gracias por el contacto. No sé si quedó algo más por decir. No, nada más invitarlos, como decías vos, invitarlas a que nos acompañen, que esta tarde el reclamo de justicia se escuche fuerte y vamos a tener la transmisión en vivo de La Mosquitera. Así que les agradecemos también el acompañamiento a ustedes, porque para nosotras es muy importante que esto se difunda y que pueda llegar a la sociedad mendocina para que finalmente haya justicia. Abrazo grande. Abrazo grande, bien. Bueno, abrazo para ustedes. Gracias. Hasta luego.